En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos mes. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2019. Para la gran mayoría, vuelta ya al trabajo. Y nosotros aquí al pie del cañón para contarte la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en esta nueva edición de Elche en Punta. 30 años a tu lado. A través del 101.4. Sintonizas con la radio del deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hoy es lunes 2 de septiembre. Vamos a hablar de la derrota en Zaragoza, pero hoy no es un lunes cualquiera. Hoy es el último día para firmar futbolistas, para inscribir jugadores, en definitiva para reforzar plantillas y también para dar salidas. Y el Elche apuntala su defensa con el central paraguayo de 27 años, Danilo Ortiz. Viene de la segunda división mexicana, estuvo en varios equipos de la primera argentina. Ha sido internacional en 3 ocasiones con la selección de Paraguay y su única experiencia en el fútbol europeo fue en el Udinese italiano. Es central, la posición que sobre todo y con ahínco pedía el técnico del Elche, Pacheta. Un fichaje que se lleva a cabo gracias a la aportación económica de un grupo inversor argentino con el que está negociando el accionista mayoritario José Sepulcre, que devolverá la inversión en acciones, en torno a los 200.000 euros la operación. La otra posición que le gustaría reforzar a Pacheta es la de un delantero. Difícil, muy difícil va a estar porque sigue siendo el tema económico y el tope salarial el que impide esta posibilidad, a menos de que de nuevo ese grupo inversor esté dispuesto a aportar otra importante cantidad. Mientras el Elche perdió en Zaragoza por 1-0, hasta el minuto 85 los de Pacheta aguantaban el empate a cero, pero el VAR sentenció a los ilicitanos. El colegiado no vio penalti en un derribo del debutante Andoni López sobre Luis Suárez, el mejor de los maños. Sin embargo, el VAR entró de oficio para decirle al colegiado que revisara las imágenes que eran susceptibles de penalti. El árbitro, una vez revisadas las imágenes, pitó los 11 metros y Luis Suárez se encargó de marcar el 1-0. Derrota cruel, por tanto, pero por otra parte tampoco se puede decir que sea injusta, porque el penalti lo es y porque el Zaragoza fue el que más apostó por la victoria. Hay preocupación en el Elche y en el entorno porque el Elche apenas dispara a portería. Es el equipo que menos disparos a puerta de la Liga de Fútbol Profesional en segunda ha sumado. Lleva 3 puntos de 9 posibles, una media que inevitablemente le hace mirar hacia abajo. Y ya con el radar y el punto de mira puesto en el Lugo, el próximo rival el domingo a las 6 de la tarde en el Martínez Valero. Bueno, pues todo esto lo vamos a valorar aquí en esta sintonía, la del deporte en Teleelch Radio Marca, en este lunes de tertulia. Buenas tardes. Si te dicen que ese coche es como un golf. Si te dicen que ese coche es como un golf.

de México a principios de julio. En apenas mes y medio ha disputado dos encuentros de Copa y ha marcado un gol, mientras que en la Liga no se ha estrenado. Y el paraguayo regresa a Europa, donde ya recaló tras fichar por el Palermo de la Serie A en 2015. Ortiz ha militado en escuadras como Cerro Porteño de Paraguay y sobre todo en equipos de Argentina como Racing de Avellaneda, Newell's Old Boys, el Banfield. Además, ha sido internacional absoluto con la selección de Paraguay en 2014, donde llegó a disputar tres partidos amistosos. Y bueno, pues es un central que viene en principio de la inversión de un grupo argentino con el que el máximo accionista José Sepulcre lleva negociando ya meses. Esta inversión, en torno a los 200.000 euros, la devolverá canjeando en acciones parte de su paquete accionarial, y no se descarta que incluso ese capital inversor argentino pudiera todavía poner encima de la mesa otra cantidad para intentar firmar un delantero que sería la guinda, al menos lo que le gustaría a Pacheta para cerrar la plantilla. Pero eso está bastante complicado. El mercado se cierra hoy a las 12 de la noche y, como digo, todavía pendientes de que el Elche haga oficial el fichaje de este defensa. Vamos a hablar, por supuesto, del Zaragoza-Elche. Vamos a saludar a nuestros contertulios. Nos acompaña Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde y un habitual en estas tertulias. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos acompaña también nuestro compañero José Antonio González, hombre de la casa, que también no solo en la radio, sino en la web y en la televisión está presente con toda la información deportiva. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Si os parece, empezamos por lo, digamos, lo más actual, que es el fichaje de este futbolista. Yo creo que desconocido para el aficionado ilicitano y para el fútbol español y europeo. Es un central que, bueno, tiene una edad fantástica, 27 años, vamos a ver cómo viene. En principio, Jorge, es un central, un defensa central, que al Elche es que le hace falta como el comer. Pues sí, la verdad que era la posición más demandada por Pacheta. En las últimas ruedas de prensa, sobre todo el míster, hacía hincapié en la necesidad urgente, podemos decir, de fichar un central. Y así a primera vista parece que la opción que han terminado de traer no era la primera de la dirección deportiva que tenía en cartera, ¿no? Se hablaba mucho de Marcos Mauro del Cádiz, o incluso han salido otros nombres que eran del gusto del director deportivo, incluso del entrenador, que imagino que estarían ahí en consonancia para fichar un futbolista como Marcos Mauro. Y sin embargo, de repente ayer por la tarde apareció el nombre de Daniel Ortiz, este, que es un auténtico desconocido para la afición franjiverde. Rápidamente, los que más, digamos, estamos ahí un poco, empezamos a buscar actualidad sobre él, y parece que llegó a ser internacional por Paraguay en 2014. Ha jugado en equipos de primera división argentina, en tres o cuatro equipos, como Banfield, Newell's. Ahora estaba en un equipo de la segunda división mexicana, que es un serio candidato a ascender a primera, y veremos a ver cómo sale. Vamos a, por lo menos, a darle la duda de que pueda hacer un buen papel, ¿no? Como se lee por ahí por redes sociales, decir que ya no es un jugador válido, pues ya es un poco aventurarse, ¿no? Vamos un poco a esperar a ver qué tal sale el fichaje, pero sí que es cierto que a priori no parecía la opción principal del club. José Antonio, tú que también has buceado un poco en su historial, ¿qué destacarías de este futbolista? Bueno, como habéis explicado, es un futbolista para nosotros, por aquí por Europa, bastante desconocido, a pesar de que sí que llegó a participar en la primera división italiana, en el Palermo, cuando firmó por el equipo italiano. Pero bueno, como ha dicho Jorge, yo creo que lo que tenemos que hacer ahora mismo es darle por lo menos el beneficio de la duda, dejar que llegue, que entre en la dinámica del equipo, y que cuando Pacheta pues considere pueda empezar a darle minutos. Hemos visto esta temporada, también hablando un poco de la necesidad que puede tener el conjunto franjiverde en esa posición, que ahora mismo el técnico Burgalés solo cuenta con dos centrales, Gonzalo Verdú, no solo en estos primeros partidos de campaña, sino ya en los dos años que llevan el Elche Club de Fútbol, ha demostrado que es un central más que válido, raya siempre a un grandísimo nivel, ha empezado la temporada como un tiro. Sin embargo, Dani Calvo, a pesar de que hizo una actuación bastante correcta contra el Zaragoza en la Romareda el pasado viernes, no había acabado de empezar la liga de la mejor forma. Falló cometiendo un penalti que se podría haber ahorrado contra el Fuenlabrada y después en Santo Domingo se marcó un gol en propia puerta. Entonces, bueno, era una posición que hacía falta reforzar sí o sí. Está claro que este nuevo fichaje Ortiz no sale de la cartera del director deportivo, Nico Rodríguez. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el nivel real que puede dar. Parece que tiene buena estatura, como tú has dicho también, Paco, llega con 27 años, es decir, está en una edad madura para llegar a su mejor nivel, y yo creo que también puede ser para él un reto muy importante venir aquí a la segunda división española, una categoría muy exigente. Viene de la segunda división mexicana, apenas ha jugado con su equipo, el Dorados, firmó en julio y bueno, solo ha tenido participación en Copa con un gol, dos partidos y un gol. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal le sale, porque es una posición que había que reforzar sí o sí, teniendo en cuenta que el Elche ahora mismo tenía en plantilla solo dos centrales, porque con Primi no cuenta, y teniendo también en cuenta que Pacheta parece, ya lo vimos en la Romareda, que puede empezar a apostar de forma más a menudo por ese esquema de tres centrales con dos carrileros, cosa que ya no tendría recambios, porque bueno, Juan Cruz lo podremos valorar también un poco como central, pero si utiliza ese esquema de cinco defensas, el equipo se queda bastante cojo. Bueno, es un fichaje, insisto, todavía el Elche no lo ha hecho oficial, esperaremos a que a lo largo del día de hoy, en las próximas horas, lo haga, pero cuanto menos conlleva un riesgo. El riesgo es que, efectivamente, Nico Rodríguez vino aquí para cubrir la baja de Jorge Cordero, que lo hizo francamente bien en la etapa en la que estuvo, y yo creo que la obra es inacabada de Nico Rodríguez y no la va a poder acabar. Primero porque él esperaba firmar de su cartera y con el beneplácito del entrenador 8 o 9 fichajes que no van a llegar por el famoso tope salarial. Y además porque el último, del que él dijo que quería un central de jerarquía, pues digamos que se lo han traído. Por tanto, yo creo que la obra de Nico Rodríguez va a estar inacabada a todas luces, pero habrá que esperar a ver. También vamos a darle efectivamente el beneficio de la duda, porque es un chico que tiene una edad excelente. Es cierto que parece que ha ido de más a menos, que apuntó muy buenas maneras hace 4 o 5 años cuando llegó a ser internacional con Paraguay, pues apenas con 21 o 22 años, internacional absoluto con esa edad, es que demuestra muchas cosas. Estuvo en equipos de la primera división argentina en aquella época, Newell's Wales, el Banfield. Estuvo en el Palermo, en la única experiencia europea, pero bueno, vamos a ver cómo funciona, pero está claro que yo creo que Nico Rodríguez no estará del todo contento porque le prometerían una cosa y no ha podido desarrollar al 100% su trabajo. Otra cosa es que enjuiciaremos conforme pasan las jornadas los 6 fichajes que él ha traído, bueno, 7, porque este al fin y al cabo, aunque no sea de su cartera, él es el director deportivo y es el máximo responsable, y si no le gusta el jugador, que no lo traiga. Si acepta, está metiéndolo dentro de su propio trabajo. Entonces, habrá que enjuiciar pues a los Peremilla, a los Ramón Folk, a los Nuque, a los Fidel, a los 6 que él ha traído, más este sí acaba de confirmarse, para ver si de verdad el Elche ha dado un salto de calidad, porque desde luego está por ver. Yo entiendo que cuesta más que se adapten los nuevos, pero el arranque del Elche, a mí cuanto menos, y ya pasamos al Zaragoza-Elche, me está decepcionando. No ya porque se pierda en Zaragoza, que entra dentro de la lógica. Y además, si no es por el VAR, que todos hemos defendido el VAR y lo seguiremos defendiendo, seguramente si no es por el VAR, el Elche hubiera sacado un punto. Es por las sensaciones que transmite el equipo. Es un equipo que no llega a portería, que no genera ocasiones de gol. Y eso es muy preocupante. Le falta fútbol, le falta asociación, le falta gol. Solo ha marcado 2 goles en un solo partido y un solo jugador que además es defensa. Entonces, yo sé que esto es fútbol y a lo mejor de la noche a la mañana puede cambiar, pero hoy por hoy, llevamos 3 partidos, El Elche lleva una media de luchar por el descenso, 3 puntos de 9. Y eso a mí me preocupa, sobre todo las sensaciones, más que los resultados. Jorge, ¿qué te pareció a ti el partido en Zaragoza y cómo lo ves? Bueno, el tema de el partido de Zaragoza, al final la famosa teoría de la manta quedó patente, ¿no? Una vez más. El hecho de que salieses fortalecido defensivamente con los 3 centrales, 2 carrileros... para mí, desde mi punto de vista, el equipo defendió bien. El equipo soportó el primer arreón del Zaragoza los 10-15 primeros minutos, que generaron 2 ocasiones de gol, y a partir de ahí una más a media de la primera parte y la segunda mitad. El Elche tenía totalmente controlado al Zaragoza. El Zaragoza creo que no generó prácticamente ninguna ocasión de gol en todo el segundo tiempo. Y el resultado más lógico que se hubiera dado era un 0-0. Es verdad que el Elche ofensivamente no fue capaz de generar ninguna ocasión de gol, que ahí es el punto preocupante, pero yo creo que esto es un tema de ajustes y que con el paso de la jornada yo creo que el equipo va a ir a más, ¿no? A mí personalmente defensivamente el equipo sí que me gustó en Zaragoza. Y es el momento de que futbolistas como Gonzalo Villar, Ramón Fall, Pere Milla, que son futbolistas que ha traído él, se acoplen y se amolden más a su sistema y saquen partido Pacheta de sus virtudes. Yo estoy convencido de que el míster va a sacar lo mejor de estos jugadores. Se pudo ver un Nuque, que es un jugador muy, muy rápido, que va a las ayudas, que es muy fuerte físicamente, que posiblemente le vaya a venir muy, muy bien al Elche. Y luego esperar que los jugadores como Iván Sánchez, Fidel, Pere Milla, Nino, Yacín den un paso adelante, empiecen a estar más conectados, más acertados. Y empecemos sobre todo a generar ocasiones de gol. Es verdad que sobre todo lo que preocupa es el hecho de que los jugadores de arriba no llega la bola con fluidez, porque al final lo que nos está costando no es marcar, sino generar. No, prácticamente no tenemos ocasiones de gol. Pero yo creo que esas sensaciones que ahora mismo son tan negativas, con el paso de la jornada yo creo que va a ir cambiando, ¿no? Pacheta ha demostrado en este año y medio que lleva aquí que sobre todo saca lo mejor de cada futbolista. Yo estoy convencido que vamos a ver un mejor Ramón Fall, vamos a ver un mejor Pere Milla, que posiblemente sean los 2 futbolistas de más nombre y de los que más espera la afición, que estoy convencido que van a dar un mejor nivel. Y cuando eso ocurra, el equipo tiene que ir para arriba, ¿no? El equipo al final es 7-8 futbolistas, son los del año pasado, que tan buen resultado dieron sobre todo en la segunda vuelta. Y con la conjunción de todos estos nuevos, yo creo que sí que podemos ofrecer una mejor versión, ¿no? Es cuestión de que el míster empiece a sacar lo mejor de cada uno. Darle la razón en el tema de Óscar Gin, el lateral derecho. En rueda de prensa el otro día decía el míster que no hacía falta ningún lateral derecho, que él no lo había pedido, y viendo la evolución del canterano, la verdad que a mí me dio buena impresión. Yo fui el primero que la semana pasada demandaba que en el lateral derecho habíamos perdido facultades, sobre todo por los 24 partidos que había jugado Alexander el año anterior, pero viendo a Óscar yo creo que si se le da continuidad al chico puede ser muy positivo. Es un jugador, la verdad, que le mete mucha intensidad, rapidez, fuerza. Vamos a esperar a ver si no es flor de un día y efectivamente se acopla y en esa posición y tenemos lateral derecho para tiempo. Y vamos a esperar luego jugadores también como, sobre todo, Gonzalo Villar, ¿no? Que es un poco el faro del equipo, donde tiene que, en torno al que tiene que girar el equipo, que dé un paso adelante. Yo en Zaragoza ya le vi más detalles de los 2 partidos anteriores. Y vamos a ver si al final el chaval consigue echarse el equipo a la espalda y luego a ver la idea de fútbol que este año empieza a definir Pacheta, ¿no? El año pasado se jugó con 3 centrales en algún partido, pero no fueron muchos de ellos, y este año yo creo que aún está intentando tocar la tecla de lo que mejor le puede ir. Esa para mí es la clave, que Pacheta todavía, seguramente por los resultados, por el primer resultado que hizo mucho daño, está girando, está buscando las soluciones, y eso al final lo que hace es que el equipo no acabe de ser un equipo reconocible. Yo, por ejemplo, a mí el ver 3 centrales o 5 defensas no me gusta. No me gusta, por mucho que sea la Romareda y por mucho que sea el Zaragoza, porque es jugar en función del rival. Intentar, de alguna manera, conseguir que las virtudes del Zaragoza empequeñecerlas pero estás más pendiente del rival. Y si algo le ha funcionado bien a Pacheta en los últimos tiempos en el Elche, es ser valiente. Es decir, bueno, el rival será el que sea, el Zaragoza o el Fuenlabrada, pero el Elche es el Elche y tiene su estilo y tiene su manera de jugar. Y a mí el otro día no me gustó. Que pudo empatar, sí, pero no nos engañemos. La posesión, las ocasiones y la sensación del equipo que iba por la victoria era el Zaragoza. El Elche se conformaba, que yo lo entiendo, porque ver la plantilla del Zaragoza, ver la del Elche, en ese escenario con miles de personas, pues un empate es buen resultado cuando vienes de ganar también en Alcorcón. Pero creo que Pacheta debe centrarse en lo que le ha funcionado. Y lo que le ha funcionado, que yo sepa, es un 4-1-4-1. ¿Que hay que adaptarse con los jugadores que tienes? Sí. Pero hasta el punto de variar sistemas y en la pretemporada acabó jugando 4-1-4-1 el año pasado. Le funcionó muy bien. Se salvó con suficiencia. Empieza la pretemporada cambiando al 4-4-2. Ya llevamos varios sistemas. Empezamos contra el Fuenlabrada 4-4-2. Ya en Alcorcón fue más 4-1-4-1. Ayer fue 5-3-2. Eso marea. Desde mi punto de vista, ¿eh? Ojalá que encuentre ya el camino y dé con esa famosa tecla. No sé, José Antonio, ¿a ti qué sensación te dio ese partido y sobre todo el Elche? La sensación, a mí el partido del Elche no me gustó, sinceramente. La gran sorpresa para el partido contra el Zaragoza fue la entrada de Andoni López en ese carril izquierdo por Fidel, que había sido el titular en Santo Domingo. Fidel, que no podía jugar porque, bueno, se había contagiado de paperas a lo largo de la semana. El Elche, que no empezó bien el partido. Es cierto que podíamos prever que el Real Zaragoza, por cómo ha empezado la temporada en el escenario ante su público en la Romareda, prácticamente en un ambiente casi de primera división, ante más de 22.000 personas, iba a apretar y bueno, pues tuvo dos ocasiones bastante claras, una de ellas que vino propiciada por una pérdida en el centro del campo de Gonzalo Villar. Es cierto, como ha explicado también Jorge, que a partir del minuto 15 el Elche pues consiguió ajustarse mejor en defensa. Yo creo que el planteamiento de Pacheta era estar bien armado atrás e intentar salir en alguna jugada rápida a la contra con Iván Sánchez y sobre todo también buscar en largo allá Yasin Kasmi, que para mí hizo un partido bastante discreto, aunque hay que tener en cuenta que en estos primeros tres partidos de pretemporada estamos viendo al delantero marroquí. De temporada. Muy de no, no de pretemporada. De temporada. Está muy desasistido. En la Romareda lo vimos continuamente muy solo. Estaba acompañado por Nino, pero el cañonero de Vera era el que hacía más las funciones de enganche, de media punta. Es cierto que Gonzalo Villar, en algunas jugadas a lo largo del partido, hasta que lo sustituyeron, se dejó ver, incluso pisando área rival. Eso me gustó bastante. Creo que Gonzalo Villar en el propio partido fue de menos a más. Consiguió reponerse de esa pérdida que había tenido en los primeros minutos y creo que se mostró como un jugador capaz de llevar el rumbo del equipo en el centro del campo, aunque el Elche apenas tuvo la pelota, tampoco generó ocasiones. Más allá de alguna jugada de Iván Sánchez, que sobre todo en la primera parte nos volvió a mostrar pues ese jugador tan bueno que fue en la temporada pasada, que te enseña la pelota casi, que hace unos regates casi como Messi, ¿no? Consiguió sacarse un disparo pues a mediados de la primera parte, pero más allá de eso, muy poquito, ni siquiera casi ni un solo disparo entre los tres palos. Gonzalo Verdú a balón parado fue el que lo intentó, pero yo casi eso no lo cuento ni como ocasión. Y después, alrededor del minuto 20, pues ese posible penalti, que la afición del Elche se quejó bastante. Muchos se preguntan cómo puede ser que el VAR entrase en la segunda mitad de la jugada del Zaragoza y no entrase en la de Yasin. Yo entiendo que el VAR entra, digámoslo así, para errores dentro del área flagrantes, ¿no? Es cierto que en el penalti de Andoni López se ve claramente cómo hay contacto entre la bota del futbolista del Elche y el jugador del Zaragoza, que hace un muy buen regate, pero yo creo que esa pelota no iba a ningún sitio, o sea que entiendo que es un fallo del lateral zurdo del Elche. Imagino también víctima del cansancio, porque fue un partido muy físico y siempre teniendo en cuenta que el Elche es que no tuvo en ningún momento la posesión de la pelota, y eso me parece también bastante grave. Respecto al posible penalti sobre Yasin, le hacen un bocadillo los dos defensores del Zaragoza, y es cierto que el que va por detrás lo puede entorpecer de forma suficiente como para poder considerar que ha habido falta, pero a mí me parece que es muy difícil que te puedan pitar un penalti de esas características. Y después tener en cuenta que ya el Elche tenía prácticamente en el bolsillo el empate, como bien ha dicho Jorge. Yo creo que las mejores ocasiones del Zaragoza llegaron en la primera mitad. En la segunda es cierto que siguió teniendo el balón, que tuvo acercamientos peligrosos, pero realmente ocasiones peligrosas no hubo ninguna. Las paradas de Edgar Badía fueron en la primera mitad, cuando ya yo creo que todos estábamos muy contentos con ese punto. Llegó el detalle dentro del área del Elche, el error de Andoni López, y a partir de ahí pues un disparo que se marchó muy desviado de Yassin Karmi. Creo que en general en defensa fue un buen partido del Elche. Recuerdo varias acciones, sobre todo también individuales, de varios jugadores franjiverdes, que eso sí, el esfuerzo es innegable y la dedicación se lo dejaron todo en el campo. Por ejemplo, Oscar Gil, para mí, yo creo que junto a Edgar Badía fue el mejor en la Romareda del equipo de Pacheta. Acciones individuales muy buenas al corte del propio Oscar Gil, de Gonzalo Verdú, también de Juan Cruz. Y en ese sentido, pues al Elche yo quiero seguir creyendo en estos jugadores y pienso que van a ir a más. Esto solo acaba de empezar. El año pasado le costó muchísimo conseguir la primera victoria. A mí me da la sensación esta temporada, por lo visto en las tres primeras jornadas, de que tenemos más puntos de los que merecemos, porque realmente la victoria en Santo Domingo yo sigo todavía sin creérmela. Y por repasar pues algún dato más que dejan estas tres primeras jornadas de liga, pues contra el Fuenlabrada el balance de remates ofensivos, no digo de remates a puerta, fue de 10 a 5 para el Fuenlabrada. En la segunda jornada el Alcorcón disparó 20 veces, el Elche 4, y contra el Zaragoza 19 a 3, es decir, un balance total de 49 en contra y 12 a favor. El Elche lógicamente en esos aspectos del juego tiene que mejorar bastante todavía. Es lo que preocupa y por eso se le tiene que exigir mucho más, porque si en algo coincidimos todos cuando terminó la temporada, que fue muy buena decisión mantener el bloque que funcionó y al entrenador. Por tanto, no se les puede haber olvidado ni a unos ni a otros plantear partidos ni jugar al fútbol. Se le puede achacar sobre todo el otro día el hecho de que tú estás un poco buscando en base a los futbolistas que tienes y el planteamiento que más digamos te va a triunfar. Cuando minuto 70, pues no sé, meter a Josan, ser un poco valiente y meter a Josan en banda, que no sé, Josan el año pasado, sobre todo la segunda vuelta, para mí acabó a un nivel extraordinario. E incluso Nino, que no estaba tampoco haciendo un buen partido, haberlo cambiado antes por Pere Milla, sobre el minuto 60, metes ahí dos cambios ofensivos como Josan y Pere Milla y a lo mejor le das otra chispa al equipo, ¿no? Para intentar por lo menos la victoria los últimos 25 o 30 minutos. O sea, hubiera sido una opción a lo mejor. O sea, yo creo que Pacheta en ese partido estaba pensando en no perderlo, más que en ganarlo. La diferencia con el resto de partidos es que Pacheta siempre piensa en ganarlos. Yo creo que ese día, en ese escenario y contra ese equipo, estaba pensando en que no nos marquen gol y eso te suele pasar factura. Para cerrar con el VAR. El VAR, yo creo que todos estamos a favor de la tecnología y que en un 90% de los casos va a haber más justicia. Ojalá lo hubiéramos tenido en la primera vuelta del año pasado. Seguro que estaríamos hablando de que el Elche acabaría mucho más arriba. Pero la pregunta es, si al final siempre el criterio manda el criterio del árbitro, ¿por qué el VAR unas veces sí entra, digamos, de oficio y le dice, revisa esa jugada, y en otra no entra? Quiero decir, en las dos acciones el árbitro no pita penalti, ni en la que hace Andoni a Luis Suárez, ni en la que le hacen a Yassin. Que, por cierto, para mí la de Yassin, para mí no es penalti. Pero, ¿cuándo entra el VAR? Yo creo que entra cuando se trata de un error flagrante, ¿no? En el caso del penalti que comete Andoni, el asistente del VAR entiende que ahí existe un error por parte del árbitro, de que se ha producido un penalti claro, y en ese momento sí que lo avisa, ¿no? Existen jugadas donde a criterio del árbitro no hay penalti, y el VAR, aunque revise la jugada, considera tampoco lo ve claro. Exactamente, y considera que está bien arbitrado por el árbitro principal, que en este caso es el del terreno de juego, ¿no? Pero al final siempre es el ojo humano el que decide. Quiero decir, que el del VAR, que tiene todo el tiempo, no todo el tiempo del mundo, pero sí tiene más de media décima de segundo, como el árbitro que tiene que acertar o equivocarse en media décima y no ve repeticiones, el que está sentado en una sala con aire acondicionado, con 6 pantallas y ve 8 repeticiones, tiene muchas más ventajas. El penalti de Yacín, el árbitro del VAR entiende que es interpretable, que es una decisión que si el árbitro no ve jugada punible de penalti, lo ve bien, lo ratifica. Sin embargo, la jugada en el área del Elche entiende que sí que existe un error por parte del árbitro flagrante por el hecho de no señalar penalti en una jugada donde no ofrece ninguna duda para su criterio de que se ha producido una patada dentro del área y que debe ser penalti, ¿no? Es curioso que el año pasado, sobre todo aquí en esta casa, reivindicábamos tanto el tema del VAR porque las primeras 10-12 jornadas eran todo... acciones contrarias a los intereses del Elche, y este año que está el VAR es todo lo contrario, y desde mi punto de vista además está bien arbitrado, ¿no? Sí, porque, no podemos Fuenlabrada, con el Fuenlabrada, el penalti que comete Dani Calvo es igual de claro que el del otro día para mí, es decir, que no existe ninguna duda, y los dos son totalmente evitables, ¿no? Totalmente. Es decir, que es que se trata de dos errores individuales del Elche, en este caso de Dani Calvo y de Andoni López, que hay que hacérselo mirar, porque este año el VAR lo va a revisar todo y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esas patadas dentro del área, porque nos pueden costar puntos. De hecho, ya nos están costando puntos. El otro día en Zaragoza nos costó uno y contra el Fuenlabrada no se sabe lo que no hubiera pasado, claro, si no se adelanta el Fuenlabrada de penalti. Entonces, vamos, yo estoy convencido de que estarán trabajando en ello, porque no es ninguna tontería el hecho de las acciones, sobre todo dentro del área, tener mucho, mucho cuidado. Nos vamos yendo. Esta noche a las 12 se cierra el plazo de fichajes. Con estos bueyes hay que arar. Con 19 futbolistas profesionales, incluyendo, aunque no lo ha hecho oficial el club, al defensa paraguayo Danilo Ortiz. ¿Tiene mejor plantilla ahora que se cierra el mercado? ¿Tiene mejor plantilla como pretenden el director deportivo, el club en definitiva? ¿Se ha mejorado o no se ha mejorado? ¿O es pronto para saberlo? Que es pronto, sin ninguna duda, Paco. Y por no extenderme demasiado, por lo visto en las primeras 3 jornadas, no. Quizás sea ser demasiado duro, pero de momento es pronto y por lo visto en las 3 primeras jornadas, no. A mí no me parece que Pere Milla mejore, por ejemplo, el nivel de Javi Flores, o que, por ejemplo, Ramón Foll mejore a Xavi Torre, lo que vimos el año pasado. Fidel creo que tampoco mejora al mejor Josan de la segunda vuelta. Entonces yo creo que de momento, por lo visto, no da esa sensación. ¿Y a ti, Jorge? Pues si a las 3 jornadas de empezar la liga ya decimos si es mejor o peor plantilla, yo creo que estaríamos equivocados. A día de hoy. A día de hoy, sí ha mejorado. Sí que es mejor plantilla. Hay mejor plantilla. Sí, por el hecho de que el año pasado en 3 jornadas llevábamos 2 puntos y este año llevamos 3. Bueno, entonces, bueno, no está mal. Objetivamente no podemos decir que es peor plantilla porque realmente es mejor. Pero me voy más allá. Si ganamos al Lugo, llevaremos 6 puntos. Y el año pasado, en la 4ª jornada, seguíamos llevando 2. Porque veníamos de perder en Soria contra el Numancia 1-0. A día de hoy, es mejor plantilla, sí, porque lleva un punto más que el año pasado. Y subjetivamente está por ver, por el hecho de que evaluar a jugadores como Pere Milla en la jornada 3, cuando queda muchísimo camino por recorrer, y yo estoy convencido de que va a dar un mejor nivel, es pronto. Igual que Ramón Foll, es un futbolista que tiene que crecer, en Fulu, Fidel, Andoni, todos tienen que crecer, ¿no? Y además más con este entrenador. Yo confío mucho en el entrenador, que puede sacarle mucho partido, y a partir de las 12, la jornada 15, podemos hablar de si tiene mejor plantilla o no. Veremos a ver. Y ni siquiera eso, porque acuérdate que hay casos de jugadores que han explotado en las segundas vueltas, llámese un tal Ángel Rodríguez. Por ejemplo. A ver, yo creo que los dos tenéis razón. A día de hoy no se ha mejorado la plantilla. A día de hoy, en cuanto objetivamente hablando. También tienes toda la razón, Jorge, que hay que darles un margen importante y que habrá jugadores que a lo mejor hasta la segunda vuelta no se les vea. Eso es así. Pero bueno, se cierra la plantilla y había que hacerlo. Pero es que al final hablas de mejor plantilla. ¿Es mejor Alexander que Oscar Gil? Pues no lo sabemos. Pero porque tú tienes tu criterio, yo tengo el mío. A lo mejor para mí sí, para ti no. Correcto, por eso. Pero sí, pero que futbolísticamente, pues a lo mejor dentro de 20 jornadas te digo, pues mira, Alexander, sin ser la octava maravilla, es mejor que Oscar Gil. Y tú lo ponías a parir en la primera vuelta. Exactamente, pero por eso digo que sin ser... En el lateral izquierdo, ¿Andoni López mejora a Manu Rodríguez? Pues yo creo que sí, mejora. En teoría, sí. Ahora, el puesto central, posiblemente hayamos perdido en la comparación Neider-Danilo. hilo. ¿Seguro? Segurísimo. Uno acaba en primera, el otro viene de la segunda mexicana. Pero también es pronto para hablar, porque vamos a ver cómo... Bueno, cómo... Y tenías también a Olmo, quiero decir, por cantidad y por calidad. Sí. Yo luego en el mediocentro, yo creo que en el mediocentro defensivo sí que vamos a mejorar con Folk y con Enfulu. Yo creo que esos tienen que mejorar a Xavi Torres y a Johnny, que son los dos que han salido, o incluso a Manolín, que era el que jugaba. Yo creo que Ramón, Folk y Enfulu van a mejorar a Xavi Torres y a Manolín. Pero hemos perdido creatividad sin Javi Flores, por ejemplo. Sí, pero eso ya hablamos de la posición de 8. Vamos ya, a ver claro. Si Gonzalo Villar da un paso adelante. Pero solo es uno. Y coge esos galones. Ahí sí, necesitas no. Dos. Ahí, lógicamente, hemos perdido hasta por número. Que no vamos. Que querías decir algo. Yo simplemente, Paco, decir que de todo modo el objetivo de la dirección deportiva para este mercado estival era mejorar el nivel de los titulares, no comparar los nuevos fichajes con los que eran suplentes el año pasado. Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Yo también creo que los jugadores, los nuevos fichajes del Elche van a mejorar su nivel, sin ninguna duda. Ese apunte me vale porque efectivamente deberían ser los refuerzos titularísimos los que han venido. Lo dejamos aquí. Gracias, Jorge. Gracias, José Antonio. Gracias. Y también a todos vosotros por la fidelidad y la atención un día más. Mañana más, que paséis una feliz tarde. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.